Un detenido está acusado de intentar bloquear el paso a los integrantes del equipo Israel Premier Tours en la vuelta a su paso por Figueres, Girona. En Euskal Herria, 3 personas fueron detenidas, 2 personas fueron identificadas en Nafarroa y 5 personas más en otros territorios vascos. En Asturias detuvieron a 12 personas por un delito de desórdenes públicos y un manifestante fue herido. En Galicia, 11 personas fueron detenidas por un delito de desórdenes públicos y hubo una manifestante herida. En Valladolid, detuvieron a 2 personas. En Madrid, 2 personas fueron detenidas y 10 manifestantes heridas. La Comisión Estatal Antiviolencia ha acordado proponer multas que oscilan entre 3.000 y 4.000 euros, así como la prohibición de acceso a acontecimientos deportivos durante 6 meses a 17 personas por incidentes en diferentes etapas de la Vuelta a España. No se descarta que sean más las personas multadas a medida que avancen las investigaciones. Como plantea Amaia González Llama el 17 de septiembre de 2025 en el diario El Salto, el genocidio de Palestina no es un hecho aislado. Forma parte, como sabemos, de una estructura social sostenida por 3 grandes sistemas de dominación: el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. Frenar la vuelta ciclista, dejar de consumir en Carrefour, dejar de comprar Coca-Cola o hacer huelga de consumo los jueves, siendo todas acciones necesarias, solo resultan efectivas si se integran en una lógica vital cuyo horizonte sea la erradicación de toda forma de dominación. Amaia González Llama cree que la clave no está en conocer cada vez con más detalle las formas de violencia ejercidas por gobiernos genocidas como el de Israel, sino en entender con mayor profundidad cómo generamos sufrimiento nosotras mismas con nuestros actos cotidianos y, por supuesto, cómo podemos dejar de colaborar con ellos. Debemos conocer al detalle la cadena global de violencia, cada uno de sus eslabones, para comprender que sí tenemos capacidad de cambiar las cosas. El despertar ante el horror que está suponiendo para muchas personas el genocidio de Gaza es una oportunidad para despertar también ante la cadena de horrores que sostienen las estructuras de privilegio, las estructuras de nuestros privilegios. Desinforman Amaia González Llama en El Salto Diario y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Indonesia, solidaridad ante la represión por la campaña antiautoritaria por la abolición del Parlamento. Del 25 de agosto al 5 de septiembre, Indonesia fue un mar de fuego. Una ola de manifestaciones antiautoritarias simultáneas por la abolición del Parlamento culminó en enfrentamientos callejeros. La quema de edificios gubernamentales y comisarías y el saqueo de viviendas de políticos. Un total de 3.195 personas fueron detenidas en diversos lugares durante este periodo, sin contar los arrestos posteriores. Como parte de los operativos posteriores a las protestas, la policía investigó y arrestó a activistas, gestores de redes sociales de movimientos sociales y personas antiautoritarias reconocidas en redes sociales. Al mismo tiempo, a nivel de base, decenas o quizás cientos de personas fueron arrestadas, golpeadas, aisladas del contacto con sus familias y privadas de asistencia legal. Algunos fueron reportados por los medios locales, pero la mayoría permaneció en silencio. Desaparecieron repentinamente y todo el movimiento se vio obligado a pasar a la clandestinidad, presa de la paranoia. Nuestros temores son fundados. Sabemos que el Estado puede ser autor de violaciones de derechos humanos y terrorismo. Tenemos memoria colectiva de las masacres de 1965, las desapariciones de activistas en 1998, el asesinato del activista de derechos humanos Munir y todas las desgracias que les ocurren a quienes se atreven a luchar. ¿Quién se atrevería a negar que algo así no podría volver a ocurrir hoy? Finalmente, el martes 16 de septiembre, la Policía Regional de Java Occidental celebró una conferencia de prensa en la que anunció la presencia de 42 sospechosos involucrados en actos de vandalismo en Bandung. Sin embargo, todos ellos fueron el resultado de una investigación y arrestos a nivel nacional, realizados en lugares tan lejanos como Jombang y Makassar. Fueron acusados de ser anarquistas. Durante la conferencia de prensa, la Policía Regional de Java Occidental declaró que grupos anarquistas estaban involucrados en actos de vandalismo, incitación a la violencia, distribución de materiales sobre cómo fabricar bombas Molotov y la recaudación y gestión de fondos de organizaciones anarquistas internacionales por un valor de 1.000 millones de rupias indonesias, unos 60.795 dólares estadounidenses. No negamos estas acusaciones, simplemente destacamos cómo el gobierno intenta convencer a la opinión pública de que la ola de revueltas populares no se debe únicamente a la ira popular. El gobierno siempre utiliza una lógica titiritera, cree que todo está centralizado por un puñado de actores intelectuales. Algunos creen que está orquestado por la oposición política, lo cual es imposible, considerando la sólida coalición de Prabowo, que abarca a toda la élite depredadora. Otros lo acusan de ser obra de secuaces financiados desde el extranjero. Algunos conspiran contra las operaciones de inteligencia militar, o quizá que 42 anarquistas orquestaron los disturbios. Supongamos que las acusaciones contra los anarquistas son ciertas. Aún así, el gobierno sigue buscando un chivo expiatorio, subestimando la razón popular. ¿Acaso creen que si miles de miembros del Partido Comunista Indonesio, miles de anarquistas, agentes externos o la oposición son arrestados, millones de otros indonesios, como conductores de taxis, estudiantes universitarios y amas de casa, no portarán palos, lanzarán piedras ni prepararán botellas de vidrio llenas de gasolina? Nuestro gobierno no es tonto. Lo niega deliberadamente y dicen, está bien, temen admitir que el pueblo, es decir, todos nosotros, somos los titiriteros. Todos somos titiriteros. Este levantamiento es la representación política más magnífica que jamás hayamos realizado. Nuestra historia es un guión aún por escribir. Nuestro diálogo comienza con las palabras cucup, basta, y termina con merdeca 100%, 100% independencia. Nuestro papel es ser protagonistas de nuestra propia liberación. Pronto el levantamiento se calmará, el fuego se apagará y el humo se disipará. Los edificios del Parlamento de la RPD serán reconstruidos aún más sólidos. El presupuesto militar tras el levantamiento se disparará, pero los bosques de los pueblos indígenas seguirán siendo deforestados. Los trabajadores seguirán cobrando bajos salarios y el 1%, la clase dominante, seguirá beneficiándose de este sistema de explotación. Organicémonos de nuevo. Unámonos en sindicatos, foros comunitarios, alianzas estudiantiles. Leamos y debatamos. Impartamos capacitaciones. Reclutemos y participemos en Kaderisasi, regeneración, activismo. Demostremos que las cárceles no nos intimidan. Serikat Tahanan, Unión de Presos, es un colectivo de presos antiautoritarios. Nos organizamos principalmente dentro, pero también fuera de las cárceles de Indonesia, para apoyar a compañeros activistas antiautoritarios encarcelados y para educar al público sobre las condiciones carcelarias en Indonesia. Esta iniciativa, impulsada por presos y presas, comenzó como un simple acto de solidaridad entre nosotros, para cultivar la esperanza y no sentirnos marginados ni salir de la cárcel más destrozados que cuando entramos. Al organizarnos, recordamos constantemente por qué comenzamos nuestra lucha. Desinforma Southern Asian Anarchist Library, traducido y difundido por Agencia de Noticias Anarquistas. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. Aragón, la presión popular fuerza que el gobierno conceda el indulto a dos de los seis de Zaragoza. El martes 23 de septiembre, el Consejo de Ministros ha firmado el indulto para dos de los jóvenes zaragozanos en la cárcel del caso conocido como los seis de Zaragoza. La plataforma Libertad 6 de Zaragoza ha publicado un comunicado como valoración a este indulto para Adrián y Javichu, en prisión desde el pasado 16 de abril y 21 de mayo de 2024, respectivamente. Según indica el texto difundido, la medida del gobierno llega después de 526 días en la cárcel para el primero y 491 para el segundo, más de un año encerrados por unas detenciones aleatorias y unas sentencias injustas sin más pruebas que la opinión policial, algo que nunca debería haber ocurrido. Valoramos la libertad de Javichu y Adrián como una victoria del conjunto del movimiento popular, que se ha implicado en denunciar continuamente durante seis años este caso de represión del Estado. Se trata de una clara vulneración del derecho de manifestación y organización frente a los discursos de odio de la extrema derecha. Este logro nunca hubiera sido posible si no se hubiera creado una plataforma plural y diversa compuesta por personas individuales, colectivos sociales, sindicatos y organizaciones políticas que ha organizado incansablemente manifestaciones, concentraciones, ruedas de prensa, campañas en redes sociales, mesas informativas, pegada de carteles, reparto de octavillas, actos crowdfunding y eventos de recaudación de dinero. Sin embargo, desde la plataforma han utilizado un tono alejado del triunfalismo y han transmitido que no pueden hablar de satisfacción completa, puesto que siguen en prisión los otros dos jóvenes que ingresaron a la vez que Adrián y Javichu. Especialmente se han centrado en Imad, del que existe un informe pericial sobre su situación psiquiátrica y a quien todavía no han aprobado el tercer grado para que pueda ser sometido a un tratamiento específico fuera de la cárcel. Se trata del mismo caso y las mismas injustas sentencias de la judicatura. ¿Por qué a los otros dos jóvenes no les han aplicado la misma medida de liberación? Según explica la plataforma, el objetivo del gobierno de coalición, con la liberación de solamente dos de los seis de Zaragoza, es dividir y acallar la gran movilización y la oleada de protestas que este caso de represión política está generando como respuesta. También agregan que seguirán presionando y movilizando hasta que Imad y Daniel sean libres y hasta que todos los presos políticos salgan de la cárcel. Además, el comunicado insiste en que hay más razones por las que todavía no se ha hecho justicia, ya que se mantiene intacta la parte fundamental de la astronómica pena económica, que podría alcanzar los 200.000 euros, una medida que, como ya hemos dicho en múltiples ocasiones, condena doblemente a los presos de clase trabajadora y a su entorno. Desde la plataforma Libertad 6 de Zaragoza, se ha aprovechado para seguir señalando al gobierno PSOE-Sumar por mantener intactas las leyes que permiten que casos así sigan ocurriendo en el día a día, es decir, la ley Mordaza y el Código Penal endurecido. Actualmente hay muchos casos afectados, como las 6 de la Suiza, condenadas a prisión por hacer sindicalismo, activistas de Rodea al Congreso en 2012, condenadas por movilizarse en contra de los recortes, las compañeras de La Paz de Zaragoza en proceso judicial por oponerse a un desahucio, las 7 de Somosagua y las 3 de Navalcarnero por movilizarse también frente a la extrema derecha, o las recientes detenciones de quienes intentaban impedir el blanqueamiento del genocidio palestino y forzar la expulsión del equipo de Israel de la Vuelta Ciclista. Ninguna credibilidad tienen quienes, mientras alientan el miedo hacia la extrema derecha, a la vez encarcelan y mantienen en prisión a quienes nos enfrentamos a ella. Por último, desde la plataforma han querido agradecer todas las muestras de solidaridad y cariño a lo largo de todo el Estado y también desde otras partes del mundo, así como poner en valor el esfuerzo de las familias, amigas y compañeras que sostienen en el día a día, económicamente y emocionalmente, a los presos y presas y sus seres más cercanos. La condena que se impuso a los 4 jóvenes en prisión de los 6 de Zaragoza asciende a 4 años y 9 meses de cárcel por manifestarse en enero de 2019 ante los discursos de odio lanzados durante un mitin de Vox, una condena que llegó tras 5 años de proceso judicial, culminando con la condena del Tribunal Supremo y que ha generado miles de muestras de solidaridad en forma de firmas en apoyo al indulto, aportaciones económicas, mensajes en redes sociales y participación en manifestaciones y concentraciones en todo el Estado. Desinforma libertad6dezaragoza.info. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Van por la vía tenebrosa de los juzgados. Oaxaca, la lucha por la libertad y autonomía de los Xochitlán, campaña por el joven anarquista Miguel Peralta. Noticias de abajo, noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Llamado a la agitación por la libertad absoluta de Miguel Peralta y el pueblo de El Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. A los medios libres, compañeros solidarios, anarquistas y autónomos. A las colectivas y colectivos de gráfica y distintas expresiones artísticas. Desde hace más de 10 años, la situación que se vive en el pueblo de El Xochitlán de Flores Magón, en la Sierra Mazateca de Oaxaca, México, ha llamado la atención de quienes asumimos la autonomía de los pueblos y la defensa del territorio como algo legítimo y necesario. Desde hace más de una década hemos sido testigos de la lucha incansable del pueblo mazateco contra los poderes locales que se refuerzan como caciques y como parte de la estructura gubernamental. quienes no han cesado tampoco en el robo y el asalto a la comunidad. Dentro de esa lucha, nuestro hermano Miguel Peralta, mazateco, anarquista y defensor comunitario, ha sido uno de los muchos que han recibido duramente la represión. Pasó casi 5 años preso en el penal de Cucatlán y actualmente se encuentra perseguido y alejado de su familia, su territorio y su comunidad. Si bien no es el único caso del pueblo, su defensa legal ha tenido un camino distinto al del resto de los compañeros perseguidos. Hoy nos encontramos en un momento crítico en la lucha por la libertad absoluta de Miguel Peralta. Tras la llegada del caso a la Suprema Corte de Justicia en el pasado 2023 y con una posibilidad anulada de poder poner fin a la persecución política y otorgarle su libertad plena, la Suprema Corte de Justicia se limitó a emitir una resolución en noviembre de 2024 en el que el caso fue devuelto al primer tribunal colegiado de Oaxaca, limitándose únicamente a hacer recomendaciones vagas a dicho tribunal, bajo el argumento de revisar el caso con una perspectiva intercultural y tomando en cuenta especificidades culturales de la comunidad indígena mazateca de los Xochitlán. Asimismo, recomendó estudiar si se habían respetado los derechos a la libre determinación y la autonomía en este caso. Todo esto, dicho por las autoridades, obviamente dentro de la misma maraña que cede la bolita de la responsabilidad a otras instancias, nos llevó a una parte del proceso que, si bien es cierto que se ignoró toda esta perspectiva cultural que ahora se señala, el hacerlo no nos garantiza que esta vez resulte de forma favorable para nuestro hermano Miguel Peralta. Un estudio serio del expediente resultaría sin duda en la libertad absoluta de Miguel. Sin embargo, conocemos el poder político de los responsables de la persecución y criminalización en el Uxochitlán, la familia caciquil partidista Cepeda, específicamente el cacique máximo y expresidente municipal Manuel Cepeda Cortés y su hija Elisa Cepeda Lagunas, actualmente diputada por Morena en el Congreso del Estado de Oaxaca. Sabemos la influencia que esta última tiene en los juzgados y tribunales. Sabemos de las relaciones que mantiene con el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y ahora incluso con el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Sabemos que, independientemente del partido político que esté en el poder y su discurso, el Estado busca reprimir la autodeterminación de las comunidades indígenas. Además del caso de Miguel Peralta, existen muchas órdenes de aprehensión en contra de más de 50 integrantes de la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón, entre ellas Marta Betanzos y Martín Peralta, madre y hermano de Miguel. Todas perpetradas por la misma familia caciquil y respaldadas por el sistema nefasto de justicia. No les ha bastado con estar en puestos de poder y utilizarlos para someter a la comunidad. Quieren seguir manteniendo a familias enteras desplazadas y bajo la angustia de un día ser detenidas. El pasado mes de abril, David Peralta, hermano menor de Miguel, y fotoperiodista de la localidad, se encontraba ejerciendo su labor de documentación a través del registro fotográfico de la explotación y saqueo de los recursos naturales de la comunidad por la empresa familiar de los Cepeda. David fue atacado y amenazado por Manuel Cepeda y su personal, quienes le robaron sus herramientas de trabajo y lo persiguieron violentamente, argumentando que se encontraba en propiedad privada, lo que era totalmente falso. Por todo esto, les convocamos a solidarizarse y sumarse a la jornada de agitación por la libertad absoluta de Miguel Peralta Betanzos. Sugerimos realizarse actividades entre los meses de septiembre a noviembre de este año, 2025. Entiendas agitación y acción en sus diversas formas y modalidades, con lo que la propia imaginación y herramientas nos permitan. Dibujos, poemas, música, mantas, gráfica, danza, cartas, eventos y acciones, todo en solidaridad con Miguel Peralta y la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón, exigiendo una vez más su libertad absoluta, Asimismo, les invitamos a estar atentos a las acciones próximas y difundir el caso por todos los medios posibles. Es un momento crucial para que la justicia del Estado dicte sentencia de libertad absoluta a Miguel Peralta y él pueda volver a caminar por las calles, senderos, montañas, cañones y cafetales de su comunidad. Desinforma Noticias de Abajo. Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformemos. Carabanchel, Madrid. Escuela Libertaria Paideia. 47 años de pedagogía libertaria. El 4 de octubre a las 6 de la tarde. El próximo sábado 4 de octubre, la editorial La Neurosis o las Barricadas y el Ateneo Libertario de Carabanchel organizan una jornada cultural sobre pedagogía libertaria con motivo de los 47 años de la Escuela Libertaria Paideia en Mérida, Extremadura. La jornada comenzará a las 6 de la tarde con la presentación del colectivo Paideia para conocer la historia y la realidad cotidiana de esta escuela libertaria que cuenta con casi 50 años de vida a sus espaldas. A las 7 y media de la tarde, Alfredo Olmeda presentará su reciente libro Josefa Martín Luengo y la pedagogía libertaria, publicación que ofrece una introducción a la pedagogía libertaria, una visión histórica de su evolución y también algunos artículos escritos por la propia Josefa Martín Luengo. A las 9 de la noche habrá Cenador Vegano y después, a las 9 y media, concierto con el cantautor Corcho Comó. Todas estas actividades tendrán lugar en el Esla Eco, calle del Anade 10, metro Oporto o Urgel de Madrid. ¡Os esperamos! Desinforma, el espacio sociocultural liberado, autogestionado, es la ECO Carabanchel. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Recordar es vivir. Pensamiento medieval afectado. Aranjuez, un décimo encuentro de cine libertario en Cili 2025, del 20 de septiembre al 12 de octubre. Muy buenas, desde aquí, desde CNT Aranjuez, vamos a hacer una presentación especial para Radio Alegría, celebrando la novena edición del Encuentro de Cine Libertario aquí en Aranjuez. Este año, hoy día 20, estamos haciendo la presentación oficial y lo que es el encuentro empezará el martes 30 proyectando la película El 47 de Marcel Barrena. Una película, vamos, que ha tenido mucha fama, sobre todo por su carácter social, ¿no? Denunciando además, reivindicando algo importante en los años 70, pero que ahora se tiene que poner otra vez en boga. El 47 retrata la lucha vecinal y obrera, presenta esquemáticamente algunas prácticas de organización libertaria y apunta los motivos de la diáspora rural causada por la brutal represión de militares fascistas y terratenientes durante el franquismo. El martes día 1 de octubre continuamos con Precaristas, dirigida por Mar García y Alex Losada, un documental sobre la lucha por el acceso de la vivienda en general en las Islas Canarias. La Federación Anarquista de Gran Canaria practica la acción directa en manifestaciones, el antifascismo en las calles, la confrontación con las grandes burocracias sindicales y facilita la ocupación de viviendas. Es la teoría anarquista llevada a la práctica. Muy bien, va a venir un representante de Diáspora Canaria para hacer la presentación de la película. Diáspora Canaria en Brega. Y así continuamos el martes, día 7, con la película Robin Bank, dirigida por Ana Giral Gris, y es, vamos, la película, bueno, es el documental, realmente trata sobre la vida de Enric Durán, un activista catalán que demostró que se puede conseguir dinero para fondos sociales a través de préstamos bancarios. No pagándolos, evidentemente. Es un documental que reflexiona sobre la frontera entre lo legal y lo legítimo en la lucha contra las injusticias del sistema y se pregunta sobre si es legítimo o no robar a los bancos. Va a venir a presentarla Carlos Sánchez Mato. Y terminamos ya el ciclo el martes, día 14 de octubre, con En los márgenes, dirigida por Juan Diego Botto. Y bueno, es una película que ha tenido también un éxito arrollador y es el día a día de una cajera de supermercado y de un abogado que tiene que defender a un inmigrante para que no le quiten la custodia de su hijo. La película acude al Encili porque retrata a las personas olvidadas, agraviadas por unas políticas de austeridad despiadadas, diseñadas al servicio de los mercados, que viven en una agonía constante las personas. Se sirve de las emociones a través del realismo social para enviar a las y los espectadores un discurso ideológico básico. De ponentes vienen un miembro de la PA y el propio director Juan Diego Botto. Pues este es todo el programa. Es un programa que entendemos muy interesante, muy variado en la temática y de carácter social, en la que esperamos que la gente colabore y participe, que es un poco nuestro interés. Pues muchas gracias y un saludo desde aquí, desde CNT Aranjuez, a las barricadas. Desinforma CNT Aranjuez. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. La historia de unos amigos de la transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Guipúzcoa. Presentación del libro Rafael Amor, un corazón libre, de José Casado Cillero y María de Besa García. En Alza, 3 de octubre, y en Rentería, 4 de octubre. Nuestros amigos José Casado Cillero y María de Besa García acaban de publicar un libro homenaje a otro amigo nuestro, al cantor y trovador Rafael Amor. María y José se conocieron en el autobús 13 del barrio de Alza y charlando descubrieron que ambos eran admiradores de la obra de Rafael Amor. Así que se pusieron manos a la obra y decidieron escribir un libro que recogiera muchas de las letras de Rafael Amor y unas anotaciones poéticas. Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. En la presentación del viernes 3 de octubre, en el barrio de Alza de Donostia, participarán, además de los dos autores del libro, José Casado Cillero y María de Besa García, la compañera de Rafael y también amiga nuestra, Pili Campos, el grupo Rapsodia y al piano, Alberto Eguía. Serán a las 18:30 en la Biblioteca Tomás N., calle Camino de Darieta 1 de San Sebastián. El día 4 de octubre la presentación será en la librería Noski de Rentería Orereta, en la plaza de los Fueros número 5, a las 12 del mediodía. Para conocer mejor a Rafael Amor y a Pili Campos, os dejamos en la ficha del programa los dos programas que tenemos en la Alegre Corchea Libertaria. Uno con una entrevista a Rafael y otro a modo de homenaje a Rafael y a Pili. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin frontera. El tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Presentación del libro Rafael Amor, un corazón libre, el viernes 3 de octubre a la tarde en Alza y el 4 de octubre a las 12 del mediodía en Herrentería Orereta. Si andáis por aquí cerca, no os lo perdáis. Allí nos vemos. Desinforma Radio Alegría Libertaria. Con frágiles cadenas, más viento que raíces, corazón, destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos. Como cada día compro el periódico, aún sabiendo.